En Amecameca, la Feria de la Nuez se ha realizado ya por 26 años y alguno de sus protagonistas nos dice cómo era anteriormente. Una familia productora de licor de nuez nos comenta. En la primera era pura nuez, no había otra cosa. Ahora ya hay cervecería, zapatos, hay de ropa, hay diferentes cosas, pero en las tres primeras todavía era puro de nuez. Había tamales, atole, pasteles, galletas, postres, las nieves, los chiles en nogada, salsas, guisos con la nuez, artesanías con la nuez, eran muchas cosas, pero todo de nuez. Era chiquita, era pequeña, pero puro de nuez. Así también, una productora y vendedora de nuez que ha estado presente desde el comienzo de esta feria dice: cuando estuvo un presidente, ¿cómo se llama? Fernando Valdés, en la provincia de Pavite, ahí sí que si nos hizo la feria de hermosa, jamás he visto otra feria como la que ha decidido el presidente. Pero quiero decir que estuvo así. Y entonces, cuando se hizo allí, que decía que bienvenido a la feria, bienvenido al barrio de la feria, se hizo un arco allá. Y nosotros ahí hicimos el completo y nos fuimos a los portales de nuez, una vez mi comadre, mi compadre y mi esposo. Éramos los que nos sentamos en aquel entonces en la feria. Aquí a mesa lo más fuerte que ya son como cuatro, nada más así. Pero es una sola familia. Una sola familia que la señora esa, que ya se... Esa señora primero entregaba la mesa con nosotros. Ya después de cuando vio que nosotros salimos, pues nos habló el presidente. Pero presentamos la nuez, la feria, pero que la sencilla como a los tres años que vino la feria, los cuatro, no me acuerdo, era así, pues que ya nos presentamos nosotros, así que nos habló el presidente, que por favor lo apoyaron, para que él presentara su fe. Ahí entonces nos dio mi compadre y mi esposo, que un poquito hubo tiempo que sí la feria se había alzado. Y yo no entiendo por qué ya esta feria ya no, pues ya la dejaron caer mucho, la verdad. Yo como tengo años y yo me fijo, yo sé, los años que eran buenos y ahora... Quien hace nieve de nuez y que también ha estado presente en ella nos cuenta. Me llamaron las autoridades del Reyes Valencia, patronal de día a día, y me invitaron a mí, y yo sí me dije que sí podía vender nieve. La sexta regidora comenta al respecto. La feria de la nuez es la forma de comercializar nuestros productos aquí. La parte principal sí es con productores de nuez, de pan y todo lo que es nuez. Después ya tenemos diversos giros. Su participación, muchos son en el espacio que se les proporcionan y ellos nos apoyan con algunas cuestiones para entrevistas, nos apoyan con licor de nuez o cuestiones así. Y algunos sí se conocen y tienen sus costos porque también la feria nos ocasiona varios gastos. Hay algunos que exactamente nos apoyan, nosotros nos apoyamos en los espacios y otros hicieron su cosa. ¿La feria se renta a un particular? No, de hecho ese es el comentario de siempre, ¿no? Si eso fuera, pues yo creo que no estaríamos en esta situación. No, de hecho... hay una persona aquí dentro del municipio de América que tiene sus productores. Ella dice, yo tengo 40 productores, necesito 60 metros. Entonces ella viene y nos paga sus 60 metros y ella es la que se encarga de ello. Entonces eso se relaciona que dicen que se condiciona y todo, pero no, de hecho no, o sea, vamos trabajando por pequeños grupos. A menudo las autoridades ven la parte económica como prioridad de su mandato, pero no así la parte cultural que enriquece a la comunidad de una mayor manera. Para Boomerang, el informativo de ida y vuelta de la Red de Radios Comunitarias de México, reportó Gabriela Santos y Jessica Rivera de La Voladora Radio.